Sale muy barato porque al final 2 años en una vivienda de lujo es una multa de 560 euros que no pagas porque eres insolvente. Con lo cual, claro, mira, vamos, es maravilloso. Es un chollo ocupar. Claro, es un chollo pero ocupar. Claro, a ver quién va a pagar una hipoteca con estas. ¿No? Claro, yo ya... claro. Cada vez más los incentivos para ocupar... Que para... Claro. Que para endeudarse. Y que endeudarse a tipo fijo. Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Alarma social. Miedo y preocupación. Cuidado, porque llegan los ocupas. Ocupas. Los vecinos se concentran para echarlos. Y uno de los ocupas se encara con el policía. Así hacen la mudanza, sin ningún reparo. Amenazando de muerte y la policía al lado y la policía no hace nada tampoco, ¿eh? Tienen tanto miedo que quieren que distorsionemos su voz. Gente peligrosa, gente drogada por la calle, amenazan. Hemos perdido seguridad 100%. Aseguran que son mafias. En España hay un virus que se llama la ocupación. Y quieren que esta pandemia también acabe. Es fantástico oírles hablar con tanto optimismo. Llevan en sus ojos su biografía, son como pirámides en Castilla, están en boca de todos. Los cuatro monos saltan porque esta noche han venido a verles. Saltan porque en el fondo les ha ido bien. Entran en un bar, un ocupa, un rapado musculado de desocupa y el representante de un banco. ¿Quién crees que te va a echar de tu casa? Bienvenidas a la linterna de Diógenes. Son como centauros en el desierto, los hay, dicharacheros y circunspectos, están muy cerca de ti, no son leones, pero saben rugir. Unidas en tres ocasiones ha exigido al Estado español que tiene que suspender este desahucio hasta que el EPI tenga una alternativa habitacional. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado español? En vez de darle vivienda pública a EPI, en vez de obedecer los dictámenes de Naciones Unidas, la respuesta del gobierno de España ha sido montar un Estado policial en el barrio de Lavapiés. Además, han cortado el acceso para que las personas no puedan acercarse al edificio a mostrar su apoyo a Pepi y tampoco están dejando que los medios de comunicación se acerquen a la vivienda. Y ahora se ejecutando cuatro desahucios de cuatro familias que llevan viviendo años aquí en Argumosa 11, cuatro familias de vulnerabilidad. Personas en nuestro sueño. Es verdad que alrededor del 30% de las viviendas vacías de toda Europa se encuentran en España, según el último censo realizado por el Instituto de Estadística Español. En España se ha producido unos 400.000 desahucios desde el inicio de la crisis en 2008 y el primer trimestre de 2015, mientras que en los últimos 2 años cerca de 100.000 familias perdieron su vivienda. Las cifras oficiales en 2018 es de casi 60.000 desahucios. De ellos, el 63% son desahucios de alquiler, de gente que no ha podido pagar el alquiler o que son expulsadas de sus alquileres. Que te caiga su asombro. Tan difícil como tratar de engañar a cuatro monos sabios con un cuento. Su muerte se relaciona con su desahucio. Se suicidaron antes, durante o después de que se ejecutara. La presión que ejerce el banco con llamadas telefónicas, con cartas, con amenazas de no vas a poder tener nunca nada, te voy a perseguir por el resto de tu vida. Es maravilloso. Es un chollo ocupar. Claro, es un chollo. Siempre a mi vida y donde muchos solo han estado y todo. Todo gracias a ti. ¿Y eso lo consideramos un saqueo? No, eso es el mercado, amigo. Tenemos al otro lado del teléfono a Alejandra Jacinto, abogada de la plataforma de afectados por la hipoteca y politóloga. Alejandra, bienvenida al Internet de Diógenes y muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a vosotros. En medio de una pandemia, con el riesgo y la incertidumbre respecto a si los servicios sanitarios van a colapsar, con el rey emérito huido, uno de los temas estrellas y reincidentes de los medios de comunicación este último mes está siendo la ocupación. Una alarma social, el virus de la ocupación, que titulan los medios más amarillistas, si es que cabe categorías. ¿Existe un problema real para las personas de a pie de que se vayan de vacaciones y a la vuelta se encuentren que en su casa viven otras personas? ¿O que una viejecita vaya por el pan y a la vuelta resulta que zasca, alguien ha entrado y la pobre señora se queda en la calle? ¿Esto es real? Pues nosotros desde luego pensamos que no, que la realidad del problema existente es bueno la ausencia de vivienda y la ausencia de capacidad económica en las personas para poder acceder a la vivienda, la falta de vivienda social y en definitiva la ausencia de garantías en el acceso a la vivienda. Y eso efectivamente puede provocar que personas en situación de vulnerabilidad social se vean obligadas a tener que autoproveerse de una vivienda digna, muchas veces, bueno, pues ocupando vivienda. Pero cuando eso sucede, en la práctica, yo llevo ya muchos años dedicándome a esto, hemos visto que el tipo de vivienda que se ocupa es vivienda vacía, vivienda abandonada, perteneciente en su mayoría a entidades financieras, fondos de inversión, rentistas, pero en ningún caso vivienda de particulares. Por lo tanto, el fenómeno creado o impostado ahora de moda, pues la realidad es que yo particularmente no conozco ningún caso. Y el otro día se pronunciaba también un juez de reconocido prestigio y decía que creo que en 30 años que lleva como juez de instrucción jamás había visto o había tenido que enjuiciar un caso de ocupación de una vivienda en particular. Por lo tanto, nos parece pues una alarma social, como decía, totalmente impostada y que está sirviendo como cortina de humo para no hablar de la causa del mal causado, que es bueno pues la ausencia de políticas de vivienda garantizada. Además, en esta campaña se van mezclando casuísticas diferentes y bueno, presentando noticias bajo el mismo paraguas del supuesto monstruo de la ocupación, tildando de ocupación actos que luego en realidad incluso no lo son en muchas ocasiones. Bueno, hace unos días se publicó una noticia, bueno, que se ha reproducido mucho con el titular, bueno, el propietario que recuperó su casa porque la pareja que lo ocupaba se fue de vacaciones. Cuando entras luego en la noticia resulta que las personas que vivían en esta casa no estaban ocupando, sino que le habían alquilado el piso, el propietario le había alquilado el piso y llevaban tiempo sin pagar la renta. Y la resolución épica en esta noticia es, por supuesto, es la del propietario entrando en la casa, aprovechando la ausencia de sus inquilinos que viven ahí, para después autodirectamente tapiarla. La noticia no se olvida de poner sobre la mesa, además, la preocupación del propietario de ser acusado de lo que realmente ha realizado, un allanamiento de morada, de coacciones y demás. Aquí se juntan, entiendo, muchos de los ingredientes de lo que están relatando los medios. Generación de un miedo a la población, a la indefensión ante que ocupen su casa, para luego, en un acto de surrealismo, la supuesta víctima con la que se pretende que empatice el espectador es la que comete realmente el delito y echa a otros de su casa, al mismo tiempo que se pone sobre la mesa la injusticia de que echar a alguien de su casa, por cierto, para luego tapiarla directamente, pueda tener consecuencias legales, introduciendo en el debate la necesidad de facilitar el desahucio a las bravas. Es un poco lo que está de fondo. Sí, efectivamente, hay un bastante totum revolutum y una mezcla, yo creo que intencionada, de diferentes casuísticas y diferentes supuestos que en nada obedecen a situaciones de ocupación, por así decirlo, estrictamente hablando o jurídicamente hablando, y que se mezclan y que mezclan problemas particulares con problemas sociales, incluso también con problemas de otro estilo, pero que no reflejan la realidad de lo que supone bueno pues cometer un delito de usurpación y no dar un tratamiento adecuado. A mí me llama la atención que esa falta de rigurosidad por parte de determinados medios de comunicación sea tan alarmante, ¿no? Normalmente, bueno, cuando se hace noticia de algo, yo confío mucho en el periodismo, que trata de documentarse y de ser riguroso, y en este caso estamos viendo que no, que se mezcla este tipo de casuísticas. Efectivamente, el caso que comentabas es un caso de auténtico escándalo, ¿no? Un caso que hace un llamamiento a que la gente se tome la justicia por su mano, que pase olímpicamente del Estado democrático, ¿no?, de derecho que supuestamente tenemos, y que cada uno, bueno, pues que esto sea la ley del más fuerte y funcione todo un poco en una lógica de lo que yo considero que es justo o que es injusto, y eso no, esto no puede ser, ¿no? Ni se puede, digamos, hacer convocatoria de que eso suceda, porque bueno, existen una serie de procedimientos judiciales, existen una serie de legislación que ya protege muchísimo la propiedad privada, muy por encima que el derecho a la vivienda, desgraciadamente, y existen mecanismos más que suficientes para actuar en situaciones, bueno, pues de ilegalidad y situaciones, digamos, irregulares. Entonces no es necesario para nada cambiar las leyes y endurecerlas aún más. De hecho, no, creo que parte de la campaña tiene que ver con esto, ¿no? O sea, ya existe legislación suficientemente dura con esta cuestión y que protege sobremanera a los propietarios particulares. Entonces, quizá los que puedan estar un poco más desprotegidos, que no lo están tampoco en ningún caso, son las grandes tenedores de vivienda, los fondos buitre, las entidades financieras, y quizá lo que se esté buscando es pues generar con esta alarma social, bueno, pues crear un traje a medida para estas entidades financieras, ¿no?, para intentar conseguir la misma protección que ya tienen a día de hoy los particulares en el Estado español. No es una de las hipótesis, pero vamos, desde luego legislación hay, los diferentes tipos de procedimientos existen tanto en la vía penal como en la vía civil, y las casuísticas pues son diversas. Evidentemente los jueces han de ver y han de estudiar caso por caso, y en cada caso han de emitir una resolución, pero esto no va de que cada uno se tome la justicia por su mano y contrate pues a unos mafiosos de extrema derecha, como hemos visto que son algunas de las empresas que se plantan en la puerta de tu casa ejerciendo prácticamente coacciones, ni de que nadie entre y haya en la morada de nadie. Y no puede funcionar así. ¿Eres neonazi? ¿No aprobaste las oposiciones a policía? ¿Ejercitas tu cuerpo, pero no tu mente? ¿No apoyas el derecho a una vivienda digna? Trabaja con nosotros. Os voy a dar una oportunidad para que salgáis ahora. Una oportunidad os voy a dar. Y si tú tienes cojones, me amenazas a mí ahora. Nadie. ¡Maricón! Desocupa. Precisamente, hablando de este caso, que también se está legitimando cada vez más casos como este, que además, como nos dices, están siempre relacionados o muy cercanos a la extrema derecha, empresas que hacen funciones para policiales, de matones, que están empezando a normalizarse y que se están legitimando en los propios medios. De hecho, bueno, en el que tenemos todos en mente, ellos mismos graban algunas de sus intervenciones en las que se les puede ver entrando en una casa, estoy pensando en una concreta, en que empiezan hablando de usted a los inquilinos, pero enseguida empiezan a lanzar insultos, a gritar, insultos racistas, homófobos, amenazan con la violencia. Después parece, uno de ellos parece calmarse y dice, este de aquí es abogado y te va a llevar detenido. Bueno, en fin, todo lo que serían coacciones, saneamiento de morada, todo grabado, y es lo que ellos han decidido difundir. No podemos imaginar qué es lo que sucederá cuando no graban. Claro, pero me preocupa especialmente esa legitimación que está haciendo ante los medios, ¿no?, de precisamente este tipo de prácticas. Sí, a mí desde luego también me preocupa bastante Nosotros, vamos, desde La Paz y me consta que también compañeros de Barcelona, estamos tratando de documentar este tipo de prácticas, este tipo de delitos que se cometen en muchas de las viviendas para bueno, tratar de obtener tutela judicial y tratar de que, bueno, de que algún juez pues frene este tipo de prácticas que sin duda alguna, desde mi punto de vista, son constitutivas de delitos de coacciones y que siempre se mueven un poco en la fina línea, ¿no?, de no dejar es como decirlo, de tratar de no dejar pruebas contundentes que acrediten que son coacciones y que parezca pues eso en un momento dado una conversación en vez de una coacción. Pero vamos, lo que es clarísimo es que alguien que con violencia, con intimidación o sin ella, pero te compele a hacer algo que tú no quieres hacer, que es abandonar un domicilio porque no tienes por qué hacerlo, independientemente del título o el régimen de tenencia en el que estés, bueno, pues eso constituye, según el Código Penal, un delito de coacciones, y yo espero que antes o después pues conozcamos alguna resolución judicial que empiece a poner freno a este tipo de prácticas que, como digo, no podemos permitir que proliferen, y es muy grave que efectivamente haya medios de comunicación que estén, bueno, pues dando voz a este tipo de empresas, a este tipo de prácticas y estén legitimando este tipo de extorsiones, porque sucede, bueno, pues lo que hemos visto con el caso del que hablábamos antes, ¿no?, que la gente al final se toma la justicia por su mano, o incluso Santiago Abascal dice que lo que hay que hacer es dar una patada en el culo y echar a la gente por la fuerza, ¿no? Entonces es un despropósito en el que yo creo que toda la sociedad nos tenemos que hacer cargo de que no podemos actuar así ni permitir que nos digan que tenemos que actuar así, porque si hiciéramos eso, bueno, pues esto sería, pues como decía antes, la ley del más fuerte y, bueno, pues acabaríamos todos muy mal, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, yo lo que creo es que a esta gente hay que darle cuanta menos voz posible mejor y en todo caso tratar de actuar en la vía judicial contra ellos, y espero que antes, más pronto que tarde, consigamos alguna resolución que les frene los pies. Hagamos un poco de memoria, porque precisamente ante estas campañas quizás la memoria sea un buen escudo. Tenemos en el caso español, por ejemplo, varias décadas, y sobre todo en la de los 90, donde se incentiva y se plantea hasta socialmente que el acceso a la vivienda sea a través de la propiedad de la vivienda. Bueno, venía de antes, pero digamos que a nivel financiero, digamos, en la década de los 90, esto recibió un acelerón, ¿no? El estallido de la burbuja financiera hace una década empobrece y precariza la vida de muchas personas que se encuentran en la imposibilidad de pagar esas hipotecas. Y desde entonces los datos nos hablan de 700.000 ejecuciones hipotecarias, lo que significa que 700.000 personas se han visto desposeídas de sus viviendas habituales a las que habían accedido a través de los créditos hipotecarios. Unas viviendas que pasan de ser la casa donde vivían, esas 700.000 personas, a la propiedad de la banca, que a su vez las pone en manos de fondos de inversión, fondos buitre y, bueno, y otros elementos que utilizan las entidades financieras. Sobre todo de 2009 a 2015 asistimos a una campaña salvaje de desahucios. Esto creo que no se nos puede olvidar. Ante la crisis actual, ¿el peligro es que alguien ocupe mi casa cuando me voy a por el pan o que me echen de ella una entidad bancaria, una entidad financiera, un fondo de inversión? Bueno, sin duda yo creo que estamos mucho más cerca y todos corremos mucho más el riesgo de que efectivamente nuestro casero nos suba el alquiler y que no podamos pagar el alquiler y nos acaben echando de nuestra casa, o que vivamos en un barrio en el que finalmente acabemos siendo expulsados producto de la gentrificación y turistificación de ese barrio, que de que nos ocupen la casa cuando nos vamos de vacaciones. Pero vamos, sin duda alguna. De hecho, los datos así lo protejan, ¿no? Según el Consejo General del Poder Judicial, el año pasado, en 2019, se practicaron 160 desahucios al día. Se incluyen los de alquiler y los de hipoteca. Ni siquiera esas cifras contemplan los de ocupación, ¿no? Entonces, los datos son mucho más alarmantes en el caso de los desahucios, lo cual nos indica que estamos mucho más, cerca, o corremos mayor riesgo a que nos suceda eso, a que nos suceda, bueno, pues ese hipotético caso que, como digo, yo no conozco ninguno, de irnos de vacaciones y que de repente haya gente viviendo en nuestra casa, lo cual como también decía antes, pues hay vías judiciales suficientes como para reponer esa situación a su estado anterior. Y en todo caso, yo creo, hacer una reflexión en torno a esto, es que estamos en un momento, ¿no?, en esta nueva crisis económica, social, sanitaria también, obviamente provocada por el COVID, en el que se estaba, yo creo que, haciendo o estaba calando el mensaje entre la población de que, bueno, la vivienda, que es evidentemente un bien de primera necesidad y un derecho humano, aunque nuestra Constitución no lo consagre como derecho fundamental, de que la vivienda, bueno, pues es una necesidad tan básica que nos protege incluso de la muerte, ¿no? Nos protege incluso del COVID, del virus, y que es imprescindible, bueno, pues para poder hacer algo que hemos tenido que hacer absolutamente todo el mundo, que es confinarnos en nuestros domicilios para evitar la muerte, nada más y nada menos, ¿no? Entonces, creo que esa necesidad tan o esa evidencia, ¿no?, que se ha hecho tan palpable durante el estado de alarma, pues ha generado pues algo de no sé si de miedo, pero sí de nerviosismo, bueno, a los poderes económicos que históricamente y que hasta la actualidad han tratado la vivienda como no como un bien de primera necesidad, sino como un bien especulativo, como un bien de inversión, como un bien que tiene un cierto valor de cambio. Y eso, claro, ese posible cambio de perspectiva, ese posible cambio de panorama, que consecuentemente pues conlleva, pues por así decirlo, a legislar y proteger el derecho a la vivienda, pues ha provocado, o es una de las hipótesis que yo manejo, ha provocado, bueno, pues que esos poderes económicos tengan que mover ficha y generen, bueno, pues una alarma social en torno a un problema ya, no quiero decir inexistente, pero sí irrisorio, como es el tema de la ocupación de particulares, para tratar de poner una cortina de humo y no hablar de, bueno, de la necesidad de reformar las leyes, de la necesidad de que en España haya una ley de vivienda y en todos los territorios también. Bueno, en definitiva, de la necesidad de consagrar el derecho a la vivienda y de garantizar que las personas, por el mero hecho de ser personas, tienen derecho a acceder a una vivienda digna, porque es condición sine qua non para tener derecho a una vida digna y derecho a una vida incluso, ¿no? Entonces, bueno, creo que esto es lo que hay detrás de la campaña. A ver, ¿cómo hay que cambiar la ley? Esto que pide Fernando para que no te ocupes. Y si dejas fluir al mercado, pero favoreces que todo el piso vacío, que está vacío, salga al mercado, porque si se mete un ocupa o un inquilino, quiere quedarse a vivir como propietario hasta que se muera, tú le puedes echar y tienes unas garantías. Eso facilitaría la movilidad, entiendo, Verónica, en el mercado del alquiler y una fluctuación de los precios en un mercado verdaderamente libre y seguro, porque un mercado que no es seguro, tienes una prima de sobreprecio por la distorsión de ese mercado. Una campaña que además interpela directamente a las clases trabajadoras, o quizás sobre todo a los, digamos, proletarios propietarios, pero sobre todo a las clases trabajadoras en general, a pesar de que, como nos has explicado, son escasísimos o casi inexistentes los casos de ocupación de vivienda habitual, pondría la mano en el fuego de que es cercano a cero, y vivienda vacacional tiene que ser también un número bajísimo, que la mayor parte de los casos estamos hablando precisamente de pisos vacíos abandonados o de lonjas abandonadas durante largo tiempo y de propiedad de grandes entidades y demás. Y sin embargo, esta campaña está interpelando directamente a las clases trabajadoras. ¿Podría ser que de fondo, además de ocultar precisamente el problema de la vivienda y muy relacionado con esto, estén intentando favorecer, poner de una opinión pública que favorezca unos cambios de legislación que, digamos, libere las manos, digamos, de estos grandes fondos buitre y demás ante, bueno, una posible nueva avalancha de impagos precisamente por la crisis ante la que nos encontramos en este proceso de mercantilización de la vivienda de estos grandes propietarios que sus intereses están intentando ponerlos sobre la mesa precisamente para favorecer que haya una legislación más favorable hacia ellos y puedan hacer y deshacer a su antojo, que se acerque un poco a esa propiedad privada absoluta o perfecta que hablaban los liberales del siglo XIX. Bueno, sin duda alguna, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Efectivamente, que esta campaña está dirigida, pues, digamos, a los proletarios propietarios y digamos, a todas las clases trabajadoras, incluso a las clases medias, también con un enfoque, ¿no?, de criminalización de la pobreza muy muy muy claro y con un tinte también aporofóbico considerable, que lo hemos visto también en muchos programas de televisión, ¿no?, los típicos casos que sacan de que, bueno, tratan de describir el perfil del ocupa, pues que siempre lo hacen con una perspectiva, bueno, pues muy denigrante, ¿no?, para las personas que aparecen en esos programas. Permíteme un añadido y peligrosamente deshumanizadora. Sí, sí, totalmente. Digo, porque sabemos desde el pasado el efecto que tiene eso y el peligro que tiene eso detrás. Efectivamente. Y detrás de eso, por supuesto, hay bueno, detrás de eso está el fascismo, o sea, es más claro. Yo lo veo muy claro, ¿no? Y de hecho, que Vox se haya postulado, ¿no?, como uno de los líderes de esta campaña mediática a finales de julio, pues yo creo que no es casual, ¿no?, que haya él abanderado esta bandera, pues no es en absoluto casual. Y en todo caso, yo creo que claro que se trata de generar en la opinión pública pues una falsa alarma social para conseguir endurecer las leyes o promulgar leyes pues que protejan, digamos, al 100% la propiedad privada sin tener en cuenta la función social de la misma, es decir, burlando lo que dice la Constitución. Pero ya no solo para proteger a fondos de inversión, a grandes tenedores de vivienda, que por supuesto también, obviamente yo creo que son los principales responsables de esta situación, sino también a una figura que el otro día lo analizaba también un compañero en un artículo de opinión que ha pasado desapercibida y que constituye, pues también, digamos, o tiene un papel relevante en el marco o en la estructura de la propiedad de nuestro país, ¿no?, que es bueno, pues la figura de los rentistas profesionales, ¿no?, de aquellos grandes tenedores de vivienda que parecen que no son grandes tenedores de vivienda, pero que, bueno, acaparan y acumulan varias propiedades. Cuando digo varias, podríamos decir a lo mejor más de 5 propiedades, y que, bueno, pues que subidos, digamos, a la ola de la especulación inmobiliaria provocada principalmente por estos fondos de inversión, estas entidades financieras, la especulación inmobiliaria, la financiarización de la vivienda, etcétera, etcétera, bueno, pues ellos, digamos, que cabalgan cómodamente en esta ola y pues deciden, por ejemplo, también subir los precios de los diferentes edificios que arriendan. Lo vimos muy claro el año pasado en el caso de Argumosa 11, aquí en Madrid, bueno, pues una calle céntrica de Lavapiés, que un barrio totalmente gentrificado en los últimos tiempos, que está produciendo el fenómeno de expulsar a todos los vecinos y vecinas de la zona, como, bueno, unos rentistas profesionales, dueños, propietarios de varios edificios en Madrid, pues decidieron expulsar a cuatro vecinas que llevaban residiendo en esos inmuebles pues hace más de 15, 20 años, ¿no?, pagando unas rentas ajustadas. Dejaron de serles rentables, entonces decidieron comenzar a desahuciarlas. Y, por supuesto, utilizaron todas las artimañas que estamos viendo ahora de criminalización, de la pobreza. Las llamaban, de hecho, ocupas cuando eran inquilinas. Y, bueno, pues todos los mecanismos que estaban a su alcance para, bueno, pues para conseguir desahuciarlas, y finalmente tuvieron que, bueno, desalojarlas montando un macro dispositivo policial que bueno, fue muy escandaloso y que, bueno, abrió portadas de periódicos, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, este marco, o está sí, este marco de opinión que se está tratando de generar, interpelando, como digo, a las clases trabajadoras, haciéndoles, digamos, queriendo hacerles partícipes de una especie de guerra de pobres, sin querer ver que el fondo del asunto es muy sencillo, ¿no? Si todo el mundo tuviera acceso a la vivienda, no estaríamos hablando de este tipo de situaciones. Pues creo que beneficia a entidades financieras, fondos de inversión, pero no solo, también a rentistas profesionales que juegan un rol importante y que habría que ver hasta qué punto juegan ese rol importante en la estructura de propiedad de nuestro país. Entiendo que de fondo está, pues, llamémoslo combate cultural, un poco por el concepto mismo de vivienda, es decir, la concepción, digamos, de clase trabajadora es la del lugar donde vivo. El lugar donde vivo, donde formo familia o no formo familia, donde duermo, donde construyo mi vida, ¿no? Es mi vivienda habitual, donde vivo. Y frente a ello, ese otro modelo, que es la vivienda como mercancía, como su valor de cambio, como mercancía, como propiedad mercantilizable y de la que extraer plusvalor. Entiendo que es un poco el combate cultural en el que se está, aunque se siga apelando a las clases trabajadoras con noticias falsas, ¿no? de falsas ocupaciones de sus viviendas habituales y demás, pero que un poco estamos un poco entre esas dos perspectivas antagónicas, además desde siempre, ¿no? la que intenta mercantilizarlo todo y desde la que intentamos, digamos, vivir de la forma más digna posible. Sí, sin duda alguna. Yo creo que este debate o todo lo que está pasando en torno a la ocupación, lo que tiene en fondo, lo que subyace es justamente esa contradicción a la que hace referencia, que es lo que late, ¿no? Lo que está de fondo y precisamente lo que desde los movimientos sociales pues tratamos con muchas dificultades, porque no contamos con todos los medios, bueno, de combatir, ¿no? Tratamos de revertir ese concepto de que la propiedad, o más bien, o que la vivienda tiene que ir necesariamente ligado a la propiedad. Claro, es una construcción pues que viene del franquismo y que es muy difícil, lo dijo el ministro franquista José Luis Arrese, y que es muy difícil, bueno, pues cambiar esa connotación, ¿no? Pero toda esa apuesta que sucede en otros países por la vivienda social, por la vivienda en alquiler, por las cooperativas de cesión de uso, bueno, pues digamos que aquí está pendiente todavía de desarrollarse y pendiente de asimilarse como modelo de vida y como modelo de acceso a la vivienda, pero al final yo creo que el régimen de tenencia es lo de menos, ¿no? Lo más importante debería ser pues la garantía de un techo digno para todas las personas. Frente a los intereses contrapuestos, que son los de el poder garantizar la posibilidad, ¿no? de obtener beneficio y plusvalor, ¿no? de una propiedad, que es un poco lo que entiendo que está de fondo, esos intereses contrapuestos. Alejandra, muchísimas gracias por ayudarnos a entender un poco mejor en qué consiste esta campaña de ocupación que hemos vivido estas últimas semanas. Bueno, muchas gracias a ti por hacer este podcast y por preocuparos por este tema. Gracias. Continuáis escuchando La Linterna de Diógenes, el programa que apuesta por la usurpación de las ondas. Tenemos una alarma social creada artificialmente y la verdad es que deberíamos estar alarmados. Recordemos, si no, lo que sucedió a partir de 2009. Venga, que es fácil, no ha pasado tanto tiempo. ¿Tendrá que ver una cosa con la otra? ¿Una campaña de miedo en cuanto a la indefensión de la propiedad en el mismo momento que se acerca una posible avalancha de precarización y desahucios por impagos? Confrontación de intereses. veces. Y claro, los que siempre pierden somos los mismos, que es la gente que hace las cosas bien. Es decir, yo que soy propietaria y que me encuentro que mi casa está ocupada, no, supuestamente tengo unos derechos que al final no puedo ejercer. Con lo cual, los derechos solo existen cuando se ejercen. Si no los puedo ejercer, es como si no los tuviera. Que es al final la indefensión que siente el propietario, las personas de a pie, las personas de bien, que son las que no hacen esas cosas. Examen de realidad en 8 puntos. 1. La banca ve venir un impago de hipotecas debido a la crisis del COVID-19. 2. Necesitan una ley que les facilite aún más los desahucios de familias que se quedan sin recursos. 3. Movilizan a los medios de comunicación para generar una falsa alerta social ante la ocupación. 4. Tú, que no tienes ni terminada de pagar tu casa o que vives de alquiler, le compras el cuento. 5. Ante la alerta social, se cambia la ley para facilitar los desahucios. 6. Tú, que te comiste la alarma y apoyaste incluso a grupos filofascistas como Desocupa, te quedas en paro, no puedes pagar la hipoteca y gracias a esta ley te echan de tu casa en tiempo récord. 7. Para que tú y tus familias podáis tener un techo, ocupas una casa de un banco vacía como miles de las que tienen para especular. Y 8. Desocupa, llama a tu puerta. There she was, just walking down the street singing. Aquí, yo y mis colegas seguimos haciendo lo que más nos gusta. Joderos la vida, ratas. Desocupa manda. She looked good. She looked fine, she looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walked on to my door. We walked on to my door. Tenemos con nosotros un compañero de ASET, Sindicato de Vivienda de Bilbao. Muy buenas. Muy buenas, Arrastión. La primera pregunta es directa. ¿Qué es una vivienda? Bueno, buena pregunta. Parece una pregunta un poco así ingenua y realmente es una pregunta central en el debate hoy como se está dando. Y bueno, y en el mundo capitalista de hoy en día. Podríamos decir que hoy en día hay al menos dos visiones de la vivienda y tiene mucho que ver con la cuestión de clase. Es decir, no es igual cuando estamos hablando de vivienda si pertenecemos a la clase trabajadora, si somos proletarias o si pertenecemos a la clase capitalista. En ese sentido, podríamos decir que la vivienda para la clase trabajadora, bueno, hoy en día y siempre lo que ha sido es el espacio más íntimo, nuestro espacio de cuidado, de reproducción, un espacio de convivencia, un espacio que a lo largo de mucho tiempo para las que eran las clásicas familias de clase trabajadora y hoy en día están cambiando como forma de familias, pero que es ese espacio donde construir comunidad o de construir vínculos, donde realmente en su nivel más molecular, más pequeño, se da la que es la solidaridad de clase. Por otra parte, está para la clase capitalista, ¿qué es la vivienda? Evidentemente no tiene nada que ver con todo lo que hemos dicho hasta ahora. La vivienda es una parte más de este engranaje de la máquina del sistema capitalista. En sentido, la vivienda es una mercancía, la vivienda es un campo cada vez más de acumulación y de valorización en el proceso de especulación. En ese sentido, la vivienda hay un concepto que es el de circuito secundario del capital, que creo que hoy en día, en un contexto todavía más en un contexto de crisis, es central para entender qué se está haciendo con la vivienda, la especulación y por qué, por ejemplo, hoy en día viene la polémica antiocupa, para así decir. ¿Qué quiere decir circuito secundario del capital? esencialmente, en el capitalismo hay un circuito primario de producción de plusvalor y de nuevo valor, que es el circuito de la producción. Ese circuito hegemónico sería el que un tiempo era la fábrica. Sería el que tiene que ver con la relación capital-trabajo, en lo que te roban plusvalor, plusvalía, a partir de tu trabajo asalariado. Tú trabajas, tienes un sueldo, todo lo que queda en la mano del capitalista te viene pagado solo una parte de tu trabajo y de todo el otro se produce la plusvalía y la ganancia del capitalista. Hoy en día, sobre todo en los momentos de crisis, ¿qué pasa? Que ese plusvalor, esa plusvalía y ese nuevo valor es cada vez más difícil producirlo dentro del circuito de producción. Pues ahí entra en juego un segundo circuito de acumulación capitalista, que es el circuito secundario del capital, que sería que tenga que ver con la producción, con el cambio de espacio urbano, que tenga que ver con el implementar nuevas infraestructuras y tiene que ver justamente con la vivienda, con el mercado inmobiliario y con la especulación inmobiliaria. Pues bueno, creo que es fundamental decir todo eso para explicar por qué justamente ahora, con la crisis económica que viene, con la crisis sanitaria que hemos vivido, se está poniendo sobre la mesa la cuestión de la vivienda y la cuestión del problema de los ocupas, entre comillas. En ese sentido, bueno, volviendo a la pregunta, ¿qué es la vivienda? Hay al menos dos formas de entender la vivienda que en términos marxistas son muy bien explicados con los dos términos de el valor de uso y el valor de cambio. Para la clase trabajadora, la vivienda tiene valor de uso, es el sitio donde habitamos, es el sitio donde vivimos. Para los capitalistas, la vivienda es un espacio más para producir plusvalía, para producir acumulación de capital. De las fábricas es cada vez más complicado sacar ese plusvalor del que nos hablas y por eso están buscando, llevan bastante tiempo buscando nuevos nichos, ¿no? Sobre todo en estos momentos de crisis, como nos comentabas. Y cogiendo estos dos conceptos, ¿no? El de conceptos además de clase, ¿no? Desde el de la clase trabajadora como espacio en el que vivimos y en el que construimos nuestra vida, y por el otro lado, el capitalista, el que tiene que ver con la mercantilización de eso que llamamos vivienda y y los intentos progresivos de extraer plusvalor de eso que llamamos vivienda. En la actual campaña mediática que utiliza la ocupación para crear alarma social a la hora de presentar las noticias o los reportajes, utilizan en el lenguaje el concepto de vivienda, casa, domicilio, vamos, que parecen dirigirse al imaginario de la clase obrera, el lugar donde vivimos, y a partir de ahí meten miedo. Sin embargo, aunque parezca surrealista, es evidente que lo que están defendiendo no es ese concepto, sino el otro, el que nos decías, el que tiene que ver con la vivienda como mercancía, como propiedad sujeta a extraer plusvalor. Hablan de vivienda y de casas de gente apelando a ese miedo a perder el lugar donde vivimos para terminar defendiendo la necesidad de echar gente de sus casas. ¿Cómo se entiende esto? ¿Por qué el uso de ese lenguaje que significa lo contrario de lo que aparenta? Muy buena pregunta. Creo que acertas mucho realmente en qué está pasando y cómo nos venden el problema de la vivienda desde los medios de comunicación y desde la propaganda burguesa. Creo que ellos mismos acertan mucho porque consiguen realmente hablar, cambiar de significado a las cosas. Y justamente creo que todo esto tiene que ver con el concepto de propiedad privada, que muchas veces... realmente el concepto que manejamos de propiedad y el concepto que manejan los capitalistas de propiedad privada realmente no es el mismo. Aquí habría que mirar qué quiere decir cuando se habla de que el capitalismo está fundamentado sobre la propiedad privada, a qué propiedad privada se están refiriendo. Está claro que el capitalismo no está fundamentado en la pequeña propiedad privada. El capitalismo no podría ir adelante simplemente con... cada uno tiene su casa, su pequeña casa en propiedad privada con una hipoteca, el pequeño trabajador de autónomo tiene en propiedad privada su pequeña tiendita, o el trabajador de Glovo, mira qué paradoja, tiene en propiedad privada su bici. O sea, esa no es la propiedad privada a la que apela el capitalismo. Realmente el fundamento del capitalismo, cuando habla de la propiedad privada, es una propiedad privada que produce ganancia, una propiedad privada que produce nueva acumulación. Estamos hablando de la gran propiedad privada. No es tu pequeña casa con la hipoteca o tu pequeña tienda en propiedad privada la que realmente está haciendo andar este sistema. Sabemos que el capitalismo tiene que crecer cada vez. No puede estar parado, porque si no, no funcionaría. Y para hacer eso es fundamental que haya grandes tenedores, que haya gente que especula con la vivienda, es fundamental que haya bancos que siguen acumulando propiedad privada, que produce más propiedad privada siempre en sus manos. Pues en realidad la paradoja justamente de la que hablas es esa: apelan a tu pequeña propiedad privada, a lo que te has ganado con el sudor de tu frente, pero realmente lo de que están hablando es su gran propiedad privada, esa propiedad privada que genera para ellos cada vez más ganancia, para nosotras cada vez más miseria. Bueno, enlazándolo con lo que hablábamos antes fuera de micrófonos, es algo así como si apelasen a te quieren quitar tu bici, ¿no? Y es mi bici, con la bici con la que voy a pasear o con la que me muevo por la ciudad. Pero en real lo que hay de fondo no es el que me vayan a quitar mi bici unos ocupas, ¿no? Unos supuestos ladrones de bicis personales, ¿no? Sino lo que está de fondo un poco es el intento o el derecho, la defensa del derecho o la libertad, como suelen utilizar mucho ese concepto, de poder apropiarse de todas las bicis del mundo, ¿no? Y de poder acumular y acumular bicis y hacer con ellas lo que quieran. Puede ser moverlas a otro lugar del mundo, revendérmelas al precio que quieran, alquilármelas o esconderlas en un garaje bajo llave. Sería un poco esa diferenciación entre la propiedad, lo que la clase trabajadora consideraría propiedad, ¿no? La bici con la que ando, respecto a la bici con de la que, vamos, se extrae ese plusvalor, ¿no? Mediante la especulación u otra serie de procesos. Efectivamente, totalmente. Que quien te va a quitar de bici es el gran productor de bici, no es el que al lado tuyo está yendo en bici. Claro, y si meto miedo diciendo que hay un montón de gente malvada que me quiere quitar la bici, y para ello lo que estoy promoviendo es crear una opinión pública que defienda el derecho a los grandes tenedores de bicis, ¿no? De hacerse con otras bicis y robarla, o sea, y hacerse con las bicis de aquellos que no están pagando la bici. Igual me estoy liando con el tema de la bici, pero bueno, se entiende un poco. Volvemos al tema de la vivienda. Lo que quizás está de fondo, bueno, ya para terminar, es un poco, empecemos con la forma de un chiste. Entra en un bar un ocupa, un rapado musculado de desocupa, y el representante de un banco, una entidad financiera, un fondo buitre y demás. ¿Quién crees que nos va a echar de nuestra casa? ¿O quién no nos va a echar? Hombre, está claro que quien no nos va a echar es el ocupa. Está claro que el rapado musculado es desocupa y el representante de un banco, además, no van a entrar en el bar cada uno por su lado, porque representan los mismos intereses. Los intereses de la burguesía, de los que antes hablábamos. El rapado musculado es desocupa y el representante de un banco son los que van a ir a por tu vivienda. Son los que, justamente en este momento de crisis que decíamos antes, ven la crisis como una oportunidad. Una oportunidad para seguir haciendo cada vez más ganancia, para seguir sacando cada vez más plusvalor. De esos te tienes que asustar. Siempre el enemigo vendrá, será o un rapado musculado o un señor en traje. El ocupa, como mucho, te va a defender a la hora en que te van a echar de tu casa. Será el con quien podrás contar en el barrio para que defendernos colectivamente contra el rapado de desocupa y contra el representante del banco. Vale, creo que ahora sí que me ha quedado claro entonces quién me quiere quitar la bici realmente. ASET, Sindicato de Vivienda de Bilbao, muchas gracias. Es que ricasco, gracias. They hunt an alligator for living. It just knock him in the head with a stone. The Louisiana law gonna get you aimless. It ain't legal hunting alligator down in the swamp, boy. Now everybody blamed his old man for making him mean as a snake. When Amos Moses was a boy, his daddy would use him for alligator bait. Creo que ha quedado claro todo, ¿no? Podría decir que no debemos tener miedo a quedarnos sin casa, pero la verdad es que sí que existe ese peligro. Pero ese peligro no viene de los pobres. ¿Cuánto hace unos siglos, allá por el 17, 18 y 19, se estaba erigiendo la forma de producción que llamamos capitalismo? Uno de los elementos clave fue el ascenso de la propiedad privada. No el de nuestra bici, ya sabéis, sino el de poder acumular bicis y convertirlas en mercancía. Cuando se empezaron a acercar los campos, las gentes tiraban las vallas puestas por los terratenientes, pues era difícil entender que esas tierras que siempre habían utilizado, por las que tenían derecho de uso desde tiempo inmemorial, ahora les estaban vetadas. Y hubo lucha, sin duda. Y a nadie se le ocurrió pensar que otras gentes del campo, pobres, iban a robarles sus azadas. Eran los terratenientes quienes les estaban robando. Era algo nuevo. Esas tierras que habían trabajado durante tantas generaciones, de las que vivían, ahora resultaba que, según esos terratenientes, pasaban a convertirse en mercancía. Y hubo lucha, y las tierras finalmente se convirtieron en mercancía. Y las gentes del campo fueron expulsadas y privadas de los medios de subsistencia. Y la naciente prensa burguesa lo llamó libertad. Hasta aquí la linterna de Diógenes. Salud. Es un mercado libre, Manny. No un mundo libre. Well, I wonder where the Louisiana sheriff went to. Well, you can sure get lost in the Louisiana bayou. About 45 minutes southeast of Thibodaux, Louisiana. There's a cat called Doc Mills South and his pretty wife Hannah. Well, they raised up a son that could eat up his weight in groceries. Named him after a man of the cloth. Called him Amos Moses. Sit down on him, Amos. Make it count, son. About 40.